Buenas noches, voy a hablar así despacito como si fuera un video de Asmir. Buenas noches, hoy va a ser un programa en vivo, estoy reemplazando a Valentín García, que está como colita de perro hasta atrás, se nos fue de fiesta el buen jefazo, y está completamente ebrio, así que de última hora me llamó y me dijo ahí como pudo en su chacareo de ebrio, que pues, toma las riendas de este programa, que va a tratar de... que está en vivo, ¿verdad? Que va a tratar de Scott Pilgrim. La serie de Netflix, secuela más o menos de la historia original. Es un poquito raro cómo maneja Ryan Lee O'Malley y compañía estas adaptaciones, que ha causado cierto encono y cierto discurso en redes sociales por ciertos cambios que hizo, pero también vamos a hablar un poquito en general de la franquicia, especialmente de la película y del manga cómic original. No sé si mis compañeros de mesa han visto la película y leído el manga, si alguno de ellos ha jugado el juego, veo que también lo mencionan como parte de este Scott Pilgrim verso. Pero pues nos vamos a ir centrando un poquito en la serie, que creo que la mayoría la vio completa, pero todos por lo menos la empezamos a ver. ¿Qué opinamos de ella? Si nos hizo enojar, si no, etcétera, etcétera, si odiamos ahora a Ramona Flowers. Entonces, quédense con nosotros, porque promete haber madrazos, yo nada más por eso vine. Y pues bueno, vamos a comenzar. Scott Pilgrim, una de las franquicias más millennials que existen, creado por ahí de la mitad de los 2000, creo que el primer tankubón o el primer librito se publicó en 2005-2006, pero pues realmente saltó a la fama con la película del 2010, donde un cast de ahora superestrellas, que en ese entonces apenas estaban como que empezando, le dio vida a estos personajes. Hace unas semanas salió una serie animada, un anime que fue presentado como una adaptación de la obra original, que la obra original es bastante larga, la película comprimió muchas cosas, pero que realmente es una secuela o recreación de la historia original. Es un poquito raro, pero bueno, de eso vamos a hablar. Y bueno, vamos a empezar presentando a la que va a ser de Scott Pilgrim en esta transmisión, que se va a enfrentar a los siete covachos malvados. Buenas noches, Nat. Tú que odias a Scott Pilgrim, tú vienes en pose de Scott, lista para enfrentarnos a todos nosotros. Así es. Buenas noches, enano. Desde que vi la película, yo ni sabía que había un cómic y otras cosas de Scott Pilgrim. Pero desde que vi la película la odié y ese odio no se ha desvanecido. De hecho, me da más coraje cada vez que veo ahora la serie animada. Puede que sea cuestión generacional, porque como digo, Scott Pilgrim es una serie muy, muy millennial. Entonces vamos a preguntarle a alguien que es mucho mayor que tú, prácticamente una momia. Gámez, ¿tú qué opinas? Alejandra es de mi edad. Desde tu vejez. Le llevo por meses. ¿Por qué se ve tan acabado? ¿Y por qué te ves tan acabado? Los hijos. Nat también tiene el hijos. El norte, el frío, todo. Y también vive de ese lado del país. Bueno. Es que ella sí se cuida, yo no. No, pues vamos a hablar de Scott Pilgrim, de sus vidas y sus aventuras, sus diferentes versiones, película, cómic, videojuego y el anime, porque es cine. Yo no considero que sea, ya desde ahí vamos mal, pero bueno, yo no considero que sea anime. Dice, está hecho como por cientos de japoneses oprimidos, ¿qué es más anime que eso? No, pero bueno, vamos a terminar de ver a toda la mesa, ya a ver. Sí. Axel, ¿estás ahí? Hola, hola. No. Sí, aquí estoy. Aquí desde la misteriosa y lejana tierra de Xochimilco, en Ciudad de México. Aquí con una preciosa nevada detrás, Axel Alonso. Y pues ya listos, digo, qué mal que Nat viene en plan Scott Pilgrim a desafiarnos a todos a botellazos como en el videojuego, pero pues así es esto. Pero bueno, no va a estar completo. ¿Qué pasa? Perdón, Axel, no podemos estar juntos en todas las batallas, ni modo. Ni modo, así pasa. No siempre podemos llevarle, a veces nos une llevarle la contraria a Jorge, pero a veces también nosotros va a haber diferencias. Pero bueno, no va a estar completamente sola porque Sophie viene a defenderla. Sophie es mi tanque. ¿Cómo? Vamos a hacer tag team porque sí, yo también vengo acá a apoyar a Nat. No le tengo tanto odio a la película porque no me acuerdo tanto de la película, pero sí tuve mis problemas serios con la serie. Especialmente haberme dado cuenta que Ramón es un asco de persona. Sí, o sea, muchas cosas pasaron ahora. Eso está desde la obra original. Es como la vida misma. Es que ahorita vamos al tema del asco de personas de la serie, porque ese es un tema en la serie, el asco de personas que no puede llegar. Todos son un asco de personas. Por eso me gustó tanto la serie, porque es pequeña, porque no se ha desarrollado. No sé, pero déjale unos años en ese grupito de amigos y va a terminar peor. Pero bueno, sí. Hablando de gente que se ingresa a grupitos de amigos, Isidro está llegando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Isidro, bien. ¿Qué onda, Isidro? Hola. Pues bueno, ya que estamos todos, vamos empezando así con la opinión rápida de si les gusta la franquicia y si les gustó la serie. Vamos empezando, pues porque llegó de último. Isidro, ¿eres fan de la franquicia? Sí, tengo todo. El soundtrack, los libros, la película. Entonces sí, feliz con todas estas formas en las que hemos tenido Scott Pilgrim. Y sí, concuerdo en que toda la gente está muy enferma en esta serie. Sophie, ¿te gusta la franquicia? ¿Te gustó la serie? Lo que llevo de la serie, o sea, la animación está muy bonita, pero sinceramente casi me duermo un rato. O sea, sí, está muy lenta, muy, muy lenta. Nat, a ti no te gusta ni la franquicia ni te gustó la serie, ¿verdad? Mira, visualmente se me hace muy atractivo también la película, o sea, sí me atrapa. De hecho, yo la película creo que apenas la vi el año pasado, no la había visto, porque de pobrecito Michael Cera no me cae bien, nunca me ha caído bien. Entonces ya de entrada va ahí de pues mal, ¿no? Pero como dice Sophie, para empezar, o sea, como otaku que soy, yo aprecio mucho los silencios y las ambientaciones, y aquí era así como que, bueno, a un diálogo y luego se quedan callados. O sea, como sin sentido, muy lenta. Yo también, ay, no, ya que se acabe, ya, por favor, me tengo que dormir. O sea, no me interesaba ver qué más iba a pasar. Ningún capítulo así, dije que... ¿Sabes cuál fue el único capítulo que más o menos me llamó la atención? Pero por la nostalgia, el de Lee, porque hace referencia al de Tony Hawk, me parece, ese capítulo. Entonces, sí, pues porque yo jugué ese juego, pero... O sea, agarrarte de la nostalgia para que tu obra tenga peso, pues qué poco original, ¿no? O sea, no sé. Axel. Pues mira, vean qué playera traigo. ¿Y qué tengo aquí? ¿Y qué tengo acá, no? O sea, el videojuego. Entonces, pues sí, soy un poquito fan de la franquicia. Pues yo, Scott Pilgrim es de los primeros cómics que leí cuando le empecé a entrar ya más en serio a este vicio caro. Justo estaban saliendo los tomos, todavía no salía la película. Me acuerdo, por ejemplo, de que en la película de Kick-Ass, justo hay una mención a Scott Pilgrim como un cómic que recomiendan para gente que no lee cómics. Entonces, pues sí, como que todas esas cositas, me gustan mucho. Sí, es una franquicia con la que he crecido porque la empecé a leer como a los 17, 16 años. Mi cumpleaños 24 estuvo lleno de referencias a Scott Pilgrim justo por una viñetita del cómic. Entonces, pues sí, es una franquicia que me gusta mucho. Ya también ver este anime, bueno, en el 2020 cuando salió el décimo aniversario de la película, Pues también, o sea, la vi fue darme cuenta de lo viejo que estoy, y además pues fue en pandemia, que ahí hubo una llamada de Zoom entre todo el reparto. Entonces, pues sí, ahí es también eso, darme cuenta de que uno ya no es el que era cuando leyó Scott Pilgrim la primera vez, y creo que también eso es un poquito de lo que va la serie, ¿no? De darse cuenta de que, de ciertas metidas de pata de juventud, desde la juventud cercana hasta la juventud lejana, y también eso, ¿no? Aprender o no de los errores, ¿no? Porque también un poquito el final de la serie va de alguien que no aprende de sus errores. Entonces, pues sí, creo que me llegó, la verdad. Y pues ahorita el anime yo lo disfruté. La verdad es que esperaba verlo por obligación, tampoco me tenía muy emocionado. Pero luego del final del primer capítulo, la verdad es que sí me enganchó y yo lo vi en un solo día. O sea, sí, digo que son como 2 horas, todos los episodios duran como 2 horas y fracción, entonces no es tanto tiempo. Entonces, pues sí, llegó un punto en donde sí dije, no, ya estaba haciendo qué hacer mientras veía un capítulo y dije, no, se cancela esto, y ya me puse a ver toda la serie. Entonces, sí, la verdad es que me dejó un sabor interesante. Hay cosas que me gustaron mucho, hay cosas que no me gustaron, hay cosas que las sigo meditando, pero en general creo que es una aproximación interesante a una obra que, pues, ya vista la distancia, pues sí hay mucho que cuestionarle, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy satisfecho, pero de nuevo, yo vengo desde un lugar de que sí soy muy, muy fan de la franquicia. Ah, bueno, y la película en su momento me voló la cabeza, no me encanta tanto como el cómic, pero sí me gustó mucho la película en su momento, y pues eso, ¿no? A todos son súper famosos en ese reparto. Ok, pues bueno, a mí sí me gusta la película, me gusta el cómic, no te voy a preguntar a ti, Gámez. Gámez. No, yo no quiero nada. Ah, qué bueno. No te creas, sí quiero. No, a mí la serie me entró desde el punto de vista gamer, o sea, recuerdo en ese lejano 2007-2008, empezamos a buscar información de cómics por internet, que me lo recomendaron porque tenía referencias a la leyenda de Zelda y cosas así. Entonces fue cuando lo empecé a leer y lo empecé a seguir, y la película a mí y el anime es lo que me gustó, o sea, todas esas referencias que hay a videojuegos, que uno como gamer de la vieja escuela puede ver. Yo también estaba muy, muy con el anime muy, no sé, como que le faltaba ritmo, pero luego hubo un intro donde el título estaba con las letras de Mega Man 2 y me enamoré, dije, ah, esto es mío, gracias, lo hicieron para mí. Y por eso le tengo mucho cariño. Sí, todo lo que han dicho simplemente está reforzando lo que pienso de la obra. O sea, está cimentada en la nostalgia. Entonces, si pudieras tú quitar ese corazón tuyo hacia un ladito y ser un poquito más objetivo en la obra, o sea, entonces no está hecho para los chavos. No. La obra sí está muy bien hecha. La nostalgia sí está muy metida, pero no es realmente la historia. La historia es la historia de un güey que se me hace que Scott Pilgrim se parece mucho a Brian Lee O'Malley. Sí, sí, porque, no, sí, eso. Porque algo que a mí, digo, pero yo no. Si hay un micro que está haciendo. Es el mío. Bueno, lo quiero decir, porque algo que me gustó mucho de la obra es que sale la película. Yo leí el cómic hasta que anunciaron la película. Y el último volumen sale a la par o poquito después, o sea, semanas o meses después de la película. Y algo que se nota mucho es que mucha de la ideología y postura de O'Malley cambia entre el penúltimo y el último tomo. Se nota que se da cuenta que lo que está escribiendo es bastante tóxico, y en el último tomo trata de darle un final que lo asiente sin contradecir por completo el inicio de la obra, porque el inicio de la obra es la fantasía de un güey pues que creció en los 90 como niño y fue adolescente al inicio de los 2000. Y en el último tomo como que O'Malley dice, espérate güey, estamos re mal con estas posturas, y lo trata de medio arreglar. A mí el final del, tanto el final de la película como el final de la del manga, nunca me han convencido bien, justamente por eso, porque 2/3 partes de la historia Entonces, los 2000 es la masculinidad de los 2000 a full, la masculinidad nerda de los 2000 a full, y es hasta el final donde tratan de medio arreglarlo, y esa es la razón por la que me gustó mucho la serie, porque la serie, pues básicamente lo presenta como es, algo con lo que Mali había estado malabareando desde el principio, bueno, no desde el principio, pero desde el final de su cómic, manga. Entonces, no, la obra no es nada más nostalgia, está escrita con una intención, está escrita con con varios temas, y está escrita para desarrollar un personaje, que creo que lo que hace a la serie una buena compañera de tanto del cómic como de la película es que el cómic y la película giran alrededor de un personaje, y la serie es lo opuesto, la serie es los otros personajes sin ese personaje, entonces también eso hace un muy buen balance. Pues sí, o sea, yo acepto que la obra no es nada más la nostalgia, pero de ahí se agarra. Todo lo que comentaron ahorita es pura nostalgia. Tú eres el único que ha dicho algo de cambios de obra o de alguna aproximación diferente. Pero cada uno pues habló desde que yo era un adolescente, y ahora tan es nostálgica que tenemos un Scott Pilgrim de nuestra edad que aparece ahí porque te estás viendo tú ahí representado. No sí, es por pero casualidad eso, que pongan... Pero eso no es nostálgico, porque cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando leí la obra, tenía prácticamente la edad de Scott Pilgrim, o sea, no es tanto nostalgia, sino que es una representación, o sea, me veo reflejado ahí, más por el... No, pero Nat lo que dices es que ahorita que cuando les preguntan, nada más hablan de la nostalgia. Sí, eso es cierto, pero eso es como decir que Dragon Ball no vale la pena, porque sus fans, cada que les preguntas qué les gusta, responden pura estupidez. Y no, Dragon Ball es un gran manga de acción-aventura. Que sus fans nada más recuerden el Kamehameha y los Super Saiyajin, no de la obra. El dragón bailando. No, son grandes obras, pues por algo están aquí, pero también no siento que tengan... Siento que sí manejan mucho las emociones de las personas. Y además manejan, como dicen, personajes súper tóxicos. Desde el vamos, que Scott sale con esta niña del 17 años, está súper mal y no lo aprende porque en el anime, que para mí no es anime, le dice, la sociedad cree que está mal que salga un señor con una niña. O sea, realmente no está diciendo, reflexioné y está mal lo que estoy haciendo. No, la sociedad me está diciendo que está mal. O sea, No. Pero esa serie te mostró que Scott a los 45 años va a seguir siendo un imbécil. La serie te lo dijo. O sea, este güey va a seguir siendo un imbécil. Hasta los 60 y tantos es que estas dos personas van a encontrar más o menos la madurez para decir, ok, estamos bien mal, tenemos que mejorar. No, y mira, Scott es una persona nefasta. Pero digo, a mí lo que me gusta de la serie es que refleja muy bien lo que es ser joven, porque a los 20 uno hace un desvergue, o sea, no sé cómo fueron ustedes, pero a los 20 años uno es súper, en esa década uno es súper irresponsable efectivamente, uno hace metidas de pata, y ahorita que estoy empezando los 30 años y luego me estoy dando cuenta de, me hicieron esto o hice esto, no es justificación, uno va aprendiendo, y justo creo que lo como decía el enano, lo interesante de la serie es que incluso al final el propio Mali se da cuenta, y digamos el último tomo es Scott y Ramona dándose cuenta de lo horrible personas que son y de cómo tienen que cambiar. Aquí lo que me gusta de la serie es que, digamos, Ramona lo entiende más pronto. O sea, desde el tercer capítulo ya está Ramona como tratando de enmendar el daño que le hizo esta bola de desubicados que formaron una liga de supervillanos. Porque nadie en la serie tiene madurez emocional. O sea, de nuevo, nadie. La persona menos horrible es una niña de 17 años y todos los demás lo resuelven a golpes, con alianzas secretas y con power-ups. Entonces sí, o sea, eso sí es, digamos, algo de la obra, pues es como este grupito de amigos veinteañeros que se ponen el cuerno, que tienen sus aventuras, que van a fiestas, de nuevo, no es gente admirable, pero al menos digo, perdón que yo me junto con malas personas, perdón cobachos, pero me recuerda a muchos grupos de amigos, ¿no? O sea, de que luego uno cuenta sus anécdotas de 5 años en el pasado y dices, güey, ¿qué cosas nos hicimos? ¿Qué cosas nos hicimos? El chiste es que estamos aprendiendo, pero ¿qué cosas nos hicimos? Y creo que también el anime, que además ahí te voy a puntualizar eso, el anime, creo que sí, o sea, me gusta que aquí cosas que en el videojuego o en la película o en el anime eran Negascot, aquí lo convierten en un viejito rancio, o sea, no es Negascot, es un viejito rancio, o sea, sí está ahí la moraleja de que Scott puede convertirse en esa cosa horrible, ¿no? Y nada más rapidito esto del anime, sí es anime, nada, en serio, sí es anime, porque toda la producción la hizo un estudio japonés, Science Haru, que sé que tiene gente que participó en Devilman, pero ahí está viendo en Wikipedia, no hicieron tal cual Devilman Crybaby, la de Netflix, pero hicieron un corto de Star Wars, hicieron ¿qué más hicieron? Un episodio muy bueno de Hora de Aventura, pero sí es un estudio japonés. Pero para mí, la masa, la idea es canadiense, ¿no? Entonces, para mí, cuando no nace desde el oriente, para mí no puedo llamarlo anime. Pues soy un otaku, o sea, ese ya es problema mío. Brian Lee O'Malley es asiático, canadiense. Sí. Entonces, y el cómic originalmente se publicó en formato manga, entonces... Oye, pero Sofía iba a decir algo. ¡Oh! ¿Desde cuándo nació en Canadá? Sí, no es gringo. Pues desde que nació. Berlín, no es gringo. No, pues que yo iba a decir que la gran problemática que yo encuentro con Scott Pilgrim es que sí hay vatos que se sienten Scott Pilgrim. Entonces, creo que son los que se emperraron con el cambio. Sí, o sea, creo que eso es lo que le emperra a la gente, o sea... porque se identifica con Scott Pilgrim, aunque tengan 30 y muchos. Entonces, o sea, creo que sí hay un problema con esa obra también. O sea, está bien que te identifiques a tus 20, pero que todavía tengas 30 y todavía digas, es que yo soy Scott Pilgrim. O sea, yo creo que sí está ahí como que medio difícil, ¿no? Si ves a alguien así, es un gran litmus test, Scott Pilgrim, ¿eh? O sea, lo pueden usar para... O sea, es algo que puedes usar como test para saber si una persona es inmadura o no. ¿Qué tanto cree que alguno de esos personajes es un modelo a seguir? Es que no, cualquier cosa más arriba de cero es una bandera roja. Pero no, sí conozco gente que quiere una Ramona, güey. Ese que ese es mi problema también con Scott Pilgrim. En el mundillo del cómic así hay, o sea, es como los fans tóxicos de Spider-Man que quieren su Mary Jane y las acosan con cartulinas. Entonces, o sea, eso no es un problema del producto, pero sí, o sea, muchos fans. Sí, tiene un fandom muy guacho. Es lo que te decía Sophie, Ramona desde la historia original, bueno, desde el último tomo, te plantean que también es del mismo nivel de toxicidad de Scott, pero en el sentido opuesto. El problema con Ramona es que sí empieza siendo una manic pixie girl, porque esta obra es muy sincera, o sea, sí retrata mucho un tipo de masculinidad de una época específica. Entonces es muy sincera y Ramona al inicio es una manic pixie girl. Es hasta el sexto volumen en donde te meten todo el trasfondo que permite mostrar. Por eso digo, O'Malley se dio cuenta y dijo, no, espérate, esto realmente es bastante horrible. Y la serie va aún más allá y te muestra, Scott y Ramona no eran la única gente horrible, todos a su alrededor eran horribles. Julia son horrible, Kim es contexto. Horrible. La escena del funeral. Wallace es una persona horrible. Pero fíjate, lo destrozaron, porque en la película yo no recuerdo que fuera tan horrible persona como es aquí. No, lo es. Es peor. En el cómic es un espantoso encantador. Pero a eso voy. Le quita el novio a la hermana. No, no, no, no, ella. En la película esa escena es de, qué cool es Wallace, que hace gay a los heterosexuales. Y luego lo piensas y dices, eso puede llegar al delito sexual. Cero responsabilidad afectiva, cero responsabilidad afectiva. Sí. O sea, que tengan sus amores, eso no me importa, pero como le destrozó el corazón al vegano, ay no, me dio, o sea, se me hizo muy cruel, que está bien, no quiere algo serio, pero dije, no manches, o sea, güey, o sea, no. Calma. No sé. Y tú eres villano, pero sí está gandalla lo que hizo Wally. Sí está muy gandallo. Sí, y perdónenme, porque... que me las pedo, es vegano. O sea, que sea hombreriego no tiene nada de malo, pero que los destroce así, a mí sí me... Sí, la gran toxicidad del personaje de Wallace es ese, que no tiene nada de responsabilidad afectiva. ¿Y si me vas a decir algo? Perdón. Perdón. No, por ejemplo, Roxy se llama la ninja. Sí, Roxy, o sea, sí. Eso también está, era algo noble, entre paréntesis, cuando ella quería, pues estaba dolida, ¿no? Que está mal también, porque tampoco tú puedes culpar a las demás personas. O sea, está bien, te hacen daño, es su culpa, pero tú también tienes que tener control de tus emociones. Bueno, va y la busca. Y al final, el enamoramiento que tenía con Ramona lo ponen a un nivel bien basura. O sea, como si realmente nunca hubiera estado enamorada de Ramona, porque va y se besa con la otra chica y le pregunta si tiene otra amiga. O sea, ese tema no me parece chido tampoco, porque están poniendo, yo soy heterosexual, ¿verdad? Pero a los personajes como destroza, o sea, como pirujos, pues, o sea, que no es mal, pero también que pongan a los demás así, ¿sabes? O sea, no me gusta eso tampoco, no me gustó. Saludos a todos los que nos están viendo. A todos los pirujos. A las y los pirujos. Que ser pirujo no está mal, o sea, ese no es el problema, sino que, o sea, como que nomás ellos, siento que se enfocaron nomás en ellos en eso. Pues, no sé si me explique. Sí. Pero yo creo que con Scott Pilgrim, obviamente con sus asegúnes, y no se vayan a poner locos, es como lo que pasó con el personaje de Shinji en Neo Genesis Evangelion. O sea, lo que vimos con Shinji, que cada vez que veíamos Evangelion, iba como cambiando porque el autor iba cambiando, iba madurando. Aquí pasó algo como, considero que pasó algo parecido aquí igual. Por ejemplo, aquí cuando empezó a hacer Scott Pilgrim no estaba casado, se casa durante el periodo que hace Scott Pilgrim y se divorcia en el 2014. Entonces, obviamente, recordemos siempre que para mí todas las obras siempre tienen un reflejo del autor de lo que está haciendo. Ya sea que te paguen un chorro de lana o no, es imposible que tú escribas algo y no pongas algo de ti. Entonces, yo creo que lo que está haciendo precisamente, y desde el principio fue eso, o sea, ningún personaje es bueno, la forma en la que está envuelta la historia hace que sea entretenido y no sea tan dramático, porque si lo viéramos sin poderes y sin que a la gente que matas la vuelves monedita y cosas así, o sea, si le quitaras todo eso, es un drama dramoso donde toda la gente es realmente más hipertóxica y sería casi programa de HBO. Entonces, yo creo que... con referencias a videojuegos. Pues, o sea, le pones esto, pero todos los personajes, como comentamos, no son sanos mentalmente. Y yo creo que un error es yo quiero ser Ramona, yo quiero... Y te quedes con esa parte del... Oh, claro, ella viaja a través de la mente de las personas y tiene un mazo gigante. O sea, eso es como lo que comentaba de Dragon Ball, es como quedarte con el Kamehameha. O sea, es esta parte donde Scott Pilgrim sí es un maldito... porque engañaba, o sea, andaba con dos personas al mismo tiempo, una que es menor de edad y toda esa parte, pero todos los personajes estaban hiper locos, y sí, obviamente en lo que hacemos en Take Off es enfocarnos un poco más en ellos y ver precisamente que nada más no son solo malosos de la malosidad, sino que son gente que está como en crecimiento, y obviamente esta parte de cómo es que llega tu versión antigua, y quiere evitarte ese dolor, porque es eso, o sea, esa parte, en vez de platicarlo, que es lo que dice, oye, es que pudimos haberlo platicado, es que no me buscaste, o sea, es como lo que vemos en La La Land y en otras obras, donde muchas cosas las hacemos porque pensamos que la otra persona quiere, pero nunca lo platicas. Entonces, para mí, el cambio que haces en Take Off es precisamente donde le dice, estaba ahí, o sea, no me había ido, o sea, me pudiste, o sea, si lo querías arreglar, se podía arreglar, pero necesitábamos platicarlo. Y todo lo que vemos que hace Ramona con todos los exes, menos los gemelos, es realmente platicar con ellos y tratar como de resolver ese punto de qué fue lo que había pasado. Entonces, yo creo que la obra crece en ese sentido de es como de chavos, están muy padres los poderes y todo eso, pero al final del día las relaciones tienen que ver como con comunicación. Si no tienen comunicación, no va a funcionar. No importa las estrellitas que tengas cuando te veas, porque al final del día, el día a día es eso, es estar conversando. Oye, sí, Isidro, sí. Ahorita que comentaste que esto es como Evangelion, ya me dio miedo de que al rato O'Malley nos vaya a dar otra versión en la que diga, no, la felicidad es que se hubiese quedado con Nai vestida de colegiala, porque es exactamente lo que hizo Hideaki Anno al final. Oye, no, si sea Hideaki Anno se va a quedar con una cougar, como si fuera Hideaki Anno. Ajá. Que no creció y sigue siendo de 17 años porque, pues, japoneses. Porque no, japonés. No, realmente tiene 400 años. ¿Por qué carajos la dibujas como de 12? Básgame. Sí, yo siento aquí que sobre los defectos de los personajes, o sea, como es su característica y es un cómic así, entre de comedia, como de vida romántica, por eso yo siento que los personajes, sus defectos están muy, muy exponencialmente, ¿cómo se dice? Exagerados. O sea, si uno tiene un defecto, por ejemplo, el de Stephen, que es que tiene mucha ansiedad, o sea, está exagerada su ansiedad al sentir de que no es bueno, que todo le falla, que tiene que impresionar y así. O sea, el de Julie, que es grosera en cada momento que puede porque tiene una maldad inerte. O sea, todo, hasta los secundarios son así. Si tienen un pequeño defecto, es muy exponencialmente exagerado porque esa es la característica del personaje. O sea, quizás el defecto de Wallace es, pues es un joven y quiere coquetear, quiere vivir la vida bien, y por eso se ve que tiene muchas relaciones, igual con esta Roxy, pero Roxy, o sea, en el anime, por ejemplo, pues está sanando y quiere saber, pues, qué sigue, o sea, está obsesionada con Ramón al punto de que no podía pensar en alguien más, entonces quiere buscar ahora que sigue. Quizás con los gemelos desde la película están muy desperdiciados. Aquí pues tienen una participación muy corta, cuando en el cómic tiene un poquito más de relevancia lo que hacen, incluso en el videojuego. Pero yo es lo que veo en los personajes y sí lo siento como un viaje de madurez. Es que no es de madurez, porque nadie está madurando. Sí, no. O sea, simplemente los están... pues sí. Como los aguacates. Pero no hay un crecimiento. No es un crecimiento. Está bien que nosotros ya observemos como adultos esas fallas, pero yo no siento que los personajes en sí tengan algún tipo de crecimiento. No, los personajes no tienen un crecimiento. Nada más se dan cuenta que tienen que crecer. Cuenta de las cosas. Sí, no es ese tipo de fantasía de, ya me di cuenta que eso fue lo que hice mal y ahora ya soy maduro. No, nada más es, ya me di cuenta de lo que hice mal y ahora va a empezar el camino, que eso ya estaba desde el principio. El final de la película y del cómic es básicamente eso, los dos se dan cuenta que tienen muchos errores. O sea, eso es lo que a mí me gusta, porque no es como mágico, o sea, no es como, entonces ya soy bueno. Sí, ya nada más porque me di cuenta ya maduré. Un ser imperfecto no por darse cuenta ya se vuelve perfecto, o sea, sería muy... abrupto. De Freezer. Vaya a ser eso. No estoy siendo dorado. Sí, nada más es los personajes se dan cuenta de que tienen que hacer determinadas cosas para madurar, pero la historia deja muy en claro que el futuro Scott no se ha borrado de la existencia. O sea, Scott va a seguir terminando en ese lugar porque es parte de su camino, que también creo que es mucho de mucho hay de eso, de que pues no puedes encontrar un detour, no puedes encontrar un atajo fácil, o sea, tienes que pasar por esas cosas, quieras o no. Especialmente si no aprendes a enfrentar los problemas del principio. Sí, y o sea, yo creo que a mí lo que me gustó mucho de la serie es esa, o sea, en primera eso de que quitan las peleas, o sea, digo, habrá gente que, bueno, que quitan las peleas a muerte contra los exes, o sea, me gusta que te permiten conocer a los personajes, que digo, además, si ya gastaste en traer de regreso a Brie Larson, a Brandon Routh, al Capitán América, y pues a todos esos, a los exes, a Jason Schwartzman, que pues ya seguramente no cobran tan barato como hace 12 años, pues sí, o sea, pues hay que usarlos más, ¿no? Y me gusta eso, o sea, estoy de acuerdo en que creo que, aunque no es una madurez automática, creo que sí ves ese crecimiento de Ramón en tener que confrontarse con sus metidas de patas con los exes. Creo que este anime deja claro que Scott sigue siendo la persona más horrible de todo el grupo, porque creo que es quien menos madura, y como dice el enano, pues va a seguir volviendo al viejo Scott malvado, pero todos los demás me gusta mucho lo que hacen, o sea, sinceramente, estaba releyendo el primer número del cómic, y creo que sí trabajaron, o sea, sí, como decía Elena, no se dio cuenta Brian Lee O'Malley de muchas cosas, y creo que sí hay cambios sutiles, pero los cambian, ¿no? O sea, eso de que el viaje de Knives ya no sea lidiar con el rompimiento y con el engaño de Scott, sino más bien trabajar en ella misma y descubrir su vocación y descubrir lo que le gusta hacer, se me hizo muy bonito. Wallace también como que se confronta con lo horrible que es, y aunque sabemos que él también le va a tomar tiempo como Scott darse cuenta de las cosas, te muestran que también hubo un cambio, ¿no? Que con Kumo, con su novio, hubo un crecimiento. ¿Qué otra cosa? Aquí otro me gustó mucho. Neil, que era súper irrelevante en todas las versiones, aquí le dan un poquito más que hacer. O sea, creo que sí muestran un poquito más de ese trabajo de los personajes. Por ejemplo, me gusta también que la relación de Julie y Steve, que en los cómics dura muchísimo y es súper tóxica, y terminan como terminando ahí con un chiste de Julia tan horrible que Steven se dio cuenta que no era heterosexual. Aquí más bien eso, o sea, desde el inicio te dicen esta relación no existe. O sea, no vamos a darle mucho spotlight a esta relación toxiquísima porque estos dos son veneno puro y mejor vamos a mandar a Julie con alguien que entiende su maldad, ¿no? Entonces también, digo que también es darle también más spotlight a Aubrey Plaza, que también es famosa. Entonces, pues sí, pues sí, no, o sea, es queja. No es queja. Nunca para es queja. Nada. Oye, ese viaje de Julie en este anime, o sea, en el anime, a mí me gusta más porque está menos obsesionada con Scott. Por ejemplo, la película a mí me pareció súper... La película era un harem. O sea, Scott tenía su harem, todas querían con él, aunque es un imbécil. Todas quieren con él. Es que a mí eso me molesta mucho, que las muchachas que son acá poderosas o independientes, ahí van, tras el tarugo. Entonces, como que ahorita sí está, le bajaron unas rayitas a eso sí lo puedo decir ahorita, y Julie como que sí se hizo más independiente de su odio hacia Scott. Ah, que dato rápido, y tú ya lo sabías, Nat, porque te lo mencioné en un en vivo, pero para el público, Michael Cera y Aubrey Plaza eran novios durante el rodaje de Scott Pilgrim, sí. Y nadie lo supo, y hasta apenas nos enteramos, y estuvieron a punto de casarse, entonces, qué cosas tan raras. Porque pues sí, enojan esas historias de mujeres empoderadas que se fijan en imbéciles, pero pasa en la vida real. ¿Qué le vio Aubrey Plaza a Michael Cera? Todo el universo se lo pregunta. Pero ocurrió, no lo podemos negar. Como yo Scott Pilgrim nos enseña. Dale. Yo voy a aprovechar el comentario porque ya me voy. Sí, yo también cuando Nat lo decía, iba yo a decir, pero es que eso pasa en la vida real. O sea, la neta, pasa mucho. Y ya nada más para, antes de irme, creo que eso sí es lo que encontré positivo. Creo que sí los personajes femeninos tienen como que más personalidad. Ajá. Entonces, bueno, pues bueno, está bien. Esos dos puntos le voy a dar, o sea que sí, como que trabajaron más con la parte femenina, y pues eso, que sí, la animación está bonita, aunque hubo un capítulo, no me acuerdo cuál es, que así como que dije, se les acabó ya el presupuesto, porque como que no está parejo, ¿no? O sea, tiene animación muy padre y de repente ese capítulo, no, creo que es el cuarto o el quinto, y de repente así como que... Oye, sí, pues no sé, lo vi como muy disparejo, pero bueno, ahí lo termino. Ahí los termino de escuchar cuando termine la serie. Cuídate, Sophie. Dale. Bye, gracias. Hola, Sophie, gracias. A mí la animación no se me hizo tan buena como la mayoría lo está lavando, ¿eh? Yo sí le vi un montón de fallas desde el principio. Se nota que no tienen el dinero para hacer lo que quieren hacer. No, se ve muy, muy, poco fluida y acartonada, como de los 80s. Sí, sí. O sea, muy raro. Yo el primer capítulo me dormí por viejito, sí, porque lo vi en la noche, pero me afectó eso, o sea, no, es que es muy raro. Es que a mí, o sea, también ahorita si quieren precipitando un poquito es el tema de la adaptación, a mí el primer capítulo se me hace una flojera absoluta, o sea, en serio, de nuevo, literalmente estaba barriendo mientras lo veía. Ya como de, pues es que esto ya me lo sé, y animado, como que tampoco me convencía la animación, como que ya cuando empezó, o sea, creo que la animación, dije, creo que le están sacando provecho, fue en la pelea de Gideon contra Patel, y en la pelea de Roxy contra Ramona con todo el tema de las películas, que dije, ah, mira, qué bueno que se fueron por un rumbo distinto, porque están mostrando cosas que en animación lucen, pero si hay que calcar el cómic, sí iba a estar muy aburrido, o sea, la verdad, y la animación no se daba para tanto, entonces, sí, o sea, también por eso tomaron esas decisiones. De hecho, yo sentí mucho, en todas las peleas, sentí mucho que las peleas se vean más chidas en live action que en animación, lo que básicamente es un pecado. Sí. Porque O sea, sí, está muy acartonada, está como que lo quieren ocultar tratando de hacerlo parte del estilo, como que... O, mareador, o como que quieren marearte. ¡Ah, están pasando cosas! Y realmente no está pasando gran nada. Sí, no, sí, se nota que no tenían tanto presupuesto como el guión pedía, que creo que es problema de todas las animaciones de Netflix, la verdad. Casi todas tienen ese tipo de... Sí. Algo no termina de embonar bien, esa de la sangre del Olimpo o algo así. Malísimo. Le dejan todo el dinero al diseño de personajes y al renderizado, pero hijo, parece rotoscopiada esa cosa. Sí. No vamos a hablar mal de Castlevania. Castlevania le dieron todo el dinero a Warren Ellis para que se metiera cocaína y no sé por qué aman tanto esa serie. Es que está buena, está limitada, pero bien, está buena. Sí. Empezó bien y como que al final les cortaron el dinero. Ay, ¿saben qué? En lugar de 200 millones, nomás les vamos a dar 20. Sí, por ejemplo, la cuarta temporada tiene una pelea increíble, pero sí se ve que le hicieron con 2 pesos. O sea, esa está movida por fuerza de voluntad, esa escena de pelea. Pero Nocturno está muy buena, pero ya nos estamos desviando. Pistachón está pidiendo que le mandemos saludos. Saludos. Saludos. Saludos, Pistachón. También Amaranta. También saludos a Semichi, que nos quiere mucho. Sí, nosotros a ti también. Semichi, lee nuestro grupo de club de lectura, porque el jefazo ya puso fecha para el siguiente club de lectura. Pues sí. Digo, también hay que decir que esta historia, como es muy sincera, pues tampoco le va a llegar a todo el público. O sea, entiendo a los que no les gusta. Es muy parecido a algo como 300. Si no te gusta, te va a castrar. Porque, sí. O sea, si no te gusta, si no aprecias a esos hombres aceitados, siendo tan masculinos que se vuelven gays, si no aprecias esa propaganda occidentalista, salida de la chaqueta mental más, pues no creo que se meta muchas drogas el Miller, porque se me hace bien ñoñazo, pero pues no, vamos sí a decir. Sí, le entra duro, por eso quedó sí todo así. Sí. Pero creo que diste en el clavo, y era una de las preocupaciones que yo tenía al entrar, porque sí, mi argumento principal es que no me gustan los personajes, entonces traté de ser un poquito más objetiva y buscarle, bueno, para mí está mal abogar tanto a la nostalgia, aunque digan que no, pero sí, porque pues se quita un poquito la originalidad, no hay ideas nuevas, aunque hubo tal vez algunos pros, o sea, sí se trabajaron más cosas, como tú dices, el autor dijo, bueno, aquí me estaba equivocando, pero en sí la historia a mí no me gusta, entonces ni hablar, ¿verdad? Cuando no es. Es que sí, ser un veinteañero no está padre. No, y otra cosa que tiene Scott Pilgrim es que visualmente y hasta cierto punto la narración parece que es una historia cómica muy feliz, pero realmente es una historia muy cínica. Y nuevamente, si no aprecias ese tal vez sí. ¿Se cayó él? Sí, yo creo que es el cinismo el que me desagrada tanto, no me gusta, y no me gusta cínica. la crueldad de los personajes con ellos mismos y con los demás, no me llama, no me gusta, pero bueno, eso es no lo termina de abordar la serie, pero sí lo hace un poquito más evidente. Ese no es un grupo de amigos. Nuevamente, esto es consecuencia de que esto fue creado en los 2000, y en los 2000 esta era la forma en la que nos gustaba ver retratada la amistad. ¡Ah, todo mundo se odia! Y todo mundo es cruel con todo mundo. ¡Qué buenos amigos son! Aquí en la escena del funeral... ¿Ves a estos personajes? Y lo primero que pensé es, ese no es un grupo de amigos. Nadie aquí es amigo de Scott Pilgrim. Ese es un grupo de gente que convive porque está forzada a convivir. La serie, sí, para ser sincero, no lo enfrenta tan directamente. No sé qué tanto es intencional por parte de la producción y qué tanto nada más es pues se meten tanto en mostrar lo tóxico que son, que pues queda también este mensaje. Ahora sí, dígame. Ahora, decía Axel que ¿quién iba a hablar? Isidro, perdón. No. Iba a profundizar eso que dice la Nado, que no son amigos, o sea, realmente es eso, o sea, ¿quién de ahí son amigos? O sea, Julie y la hermana de Scott, pues nomás se hablan porque trabajan juntas. O sea, los de la banda realmente salen juntos porque es la banda, o sea, Kim tiene un profundo resentimiento con Scott que no queda ahí. El John Neal pues nomás está ahí porque no sabe qué hacer con su vida. Es el roommate de Stephen. O sea, prácticamente no hay amigos ahí. O sea, Wallace tolera a Scott. No entiendo por qué. Porque le gusta el drama. Porque le gusta el drama. O sea, porque le gusta insultar a alguien nada más. No sé. Sí, además de. Porque eso tenía una tortuga. Sí. Y lo que me gustó del anime es que, o sea, al momento que te quitan a Scott de protagonista, o sea, ves la riqueza de los otros personajes y ves otras relaciones que no tendrías en la película ni en la trama original. Y ves cómo se profundizan otras cosas. Porque los personajes, aunque sí son horribles, tienen mucho jugo y fueron muy poco explotados en su momento. O sea, todos los personajes, ahorita vimos la riqueza que pueden tener. O sea, el John Neal, que siempre es un cerro a la izquierda, o sea, en la película al final le dieron un propósito, pero realmente nunca vimos que lo tuviera. Aquí tenía, fue divertido verlo. O sea, es un tonto más, pero fue divertido, o sea... Roxy, o sea, Kim, todos, es más divertido, o sea, aparte es un anime, entonces el protagonista siempre es el más inútil que no quieres ver porque todos los demás secundarios están más chidos. Pero es que no es un anime en ese sentido, no es un, bueno, no sé, a menos que el creador esté muy influenciado, ¿verdad? Pero mira, aquí dice nunca sé cómo decirlo, discúlpame. Isaías. ¿Cómo le digo? Isaías. No, pero Isaías? Bueno, Isaya. Bueno, dice que la escena del funeral sí le gustó por lo indiferentes que son, se murió de la risa, pero sí es súper cínica, sí, o sea, era lo que decía la Nano, como que la serie es muy cínica en ese sentido. Ay, no, algo les iba a decir, pero ya, pues la daña. No, que siguiendo el punto de Nat, sí que tienen razón, ¿eh? O sea, no hay una amistad sincera en esas, bueno, que en la serie ya lo empiezas a ver, porque, por ejemplo, esa sí se forma una amistad sincera entre Stephen y Knife. Ah, sí. Stephen y Knife se quedan siendo buenos amigos. Y entre Gideon y ¿cómo se llama? Y Lucas Tony Lee. Y Lucas Lee. Esa está bien bonita. Y ahorita que decía Gámez lo de que ves más de los coprotagonistas, no intentan mantener el grupo unido. O sea, en el momento en que ya no esté Scott, no hay razón para que varios personajes convivan entre sí. Por ejemplo, no me gustó que a la hermana de Scott la hacen por completo a un lado, o sea, ni se entera que su hermano no está muerto. Y además se lo va a decir a Julie, pero no se lo dice a la hermana. Yo ni sabía que era la hermana de Scott. Sí, es que es menor que Scott, entonces siempre anda en su mundo. Sí, la hacen a un lado, como también hacen un lado a Amy Adams. Uh-huh. Sí. Que esa parte de la iglesia de la que estaba cantando, esa sí estuvo bien loco también. Sí, o sea, sale poco, pero sale en personaje, porque Amy sí era capaz de hacer eso. Sí. Pero creo que también refleja, o sea, creo que refleja esta parte también de la cultura canadiense, pues, y norteamericano. Bueno, es más canadiense, porque los canadienses sí son chistosos también. Y al final del día también, seamos sinceros, o sea, de los grupos de amigos que tenemos, realmente no todos son tus amigos. O sea, hay gente con la que convives, que por ejemplo es algo que en México es muy extraño luego cuando trabajas, porque la gente quiere luego ser tu amiga en tu trabajo, y es como, yo nada más vengo a trabajar, no vengo no a ser tu amiga. No me hables, sí, yo soy así de que, ay, no te esforces, no, estamos bien así. Pero en los 2000, como dicen, bueno, yo sí tuve relaciones, y no es precisamente, era lo que quería decirte, Axel, que fueran malas personas, pero nuestro crecimiento fue bien diferente a lo de las nuevas generaciones, fuimos generaciones muy abandonadas, así nos tocó, entonces teníamos como esos ejemplos bien tóxicos donde el nerd es un idiota, hay que ser un douchebag, sí fueron épocas de verdad bien autodestructivas, bien sí. Que lo logramos los que lo logramos y que estamos aquí, pero sí creo que sí refleja un poquito y muy poquito, no son tan tóxicos como pudimos llegar a ser nuestros círculos en ese entonces. Y yo creo, y estoy de acuerdo contigo, Nat, o sea, creo que, digo, yo soy creo que el más joven ahorita en la mesa, pero pues ya no me cuesta el primer error, ¿verdad? Y el chiste es que, o sea, De nuevo, cuando leí Scott Pilgrim, la educación emocional era distinta. O sea, ahorita ya las nuevas generaciones y nosotros mismos ya hablamos de salud mental, de responsabilidad afectiva, de un montón de términos que en el 2004, cuando salió este cómic, no existían. O sea, eso era magia arcana. Entonces, está padre que ahorita se revisite la obra y que ya lo estemos hablando con eso. O sea, de que todos, menos Scott, porque Scott es estúpido, sepamos que está muy mal lo de salir con una persona menor de edad, y no es por presión social, es porque está inherentemente mal. Pero también el no comunicarte con tu pareja, el ghostearlos, porque es básicamente lo que hacía Ramona, aunque en ese entonces no existía ese término. O sea, está padre revisitarlo. Yo también, o sea, yo hace unos años vivía con unos amigos de la universidad. Éramos como cuatro, bueno, vivíamos dos, pero para fines prácticos éramos cuatro o cinco ahí viviendo, porque se la vivían ahí en la casa. Y es un poquito, o sea, sí pienso mucho en ese grupo de amigos cuando leí Scott Pilgrim. Yo ahí tenía 25 años, y sí, o sea, éramos llevados, éramos mala onda. Ya con uno ya no nos hablamos definitivamente y los otros nos vemos a duras penas. Entonces, una amistad que sobrevivió por esa toxicidad de los 20. Y luego leo pasajes de Scott Pilgrim y sí, es como de, ah, cuando nos fuimos a la casa de tal y pasó tal cosa y prometimos no volver a mencionar esto. Ajá. Entonces, sí, o sea, de nuevo, no es sano, ¿no? Y uno va creciendo y digo, es lo bonito, también ahí te estamos revisitando esta obra y decir, esto no está bien, esto no está padre, esto pues ojalá se aprendan, y está bien que Scott se condene a hacer esto, porque si uno no cambia, se condena a esto. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De que sí refleja una realidad, de que luego, como dicen, ahí en el cómic de Scott Pilgrim, te presentan un montón de personajes. Y de nuevo, o sea, hay un personaje que es como de Kumo, él nada más está porque él conoce a todos en las fiestas, y ese es su único rol en la historia, que conoce a todos en las fiestas, no es amigo de nadie, solo es el dude que se la vive en las fiestas, entonces... Yo conocí a alguien así. Sí, esto es algo que realmente la más media de nuestra generación no ha terminado de enfrentar. Estoy tratando de encontrar algún ejemplo, no me viene ahorita ninguno a la mente, más que este de Scott Pilgrim. ¿Qué es eso de lo extremadamente tóxica que fue nuestra generación con respecto a las amistades y cómo la mass media lo reflejaba y lo hacía aún más tóxico? Porque pues sí, sería How I Met Your Mother. Hasta los de Friends, porque también, digo, son más Gen Xers, sí. Pero también eran horribles. Pero pues es que somos generaciones a las que no se nos enseñó cómo movernos en sociedad. Generaciones que no tuvimos hermanos mayores, o sea, que no tuvimos esas familias kilométricas de 6-7 hermanos, y por lo tanto no tuvimos esas microsociedades antes de entrar a la sociedad en general, y pues nadie nos enseñó, güey, cómo haces un amigo, güey, cómo te acercas a las personas. Hoy justamente estaba el mame en Twitter de que llegó un güey a decir, es más chido trabajar con puro hombre porque todos nos insultamos y nos echamos pedos. No, güey, para ti es chido porque es un imbécil. Yo sé. Sí, le agradezco a Alejandro que le contestó porque inmediatamente yo así de bloqueado. O sea, no tengo por qué estar viendo estos pendejos. Sí, no, bloqueadísimo. Sí, no, sí hay gente que romantiza cosas espantosas. Pero es que nadie nos enseñó de, güey, no porque la gente no te diga nada, significa que te está aguantando. Básicamente hay personas que son aversas al conflicto. Sí, es que todo eso lo aprendíamos en la esquina, o sea, salías a la calle con los amigos que tenías y lo poco que ellos sabían es lo que tú absorbías, y si alguien te trataba y si había uno que te decía, oye, no me quiero llevar así, es una piedrita negra en una montaña de arroz, porque era muy raro, no lo ponías de ese lado. De hecho, yo me acuerdo del anime de Virtua Fighter, que hay una escena donde te dicen eso, o sea, que están un grupo de amigos y un niño, el mono le dice, oye, si no te gusta que te hagan eso, dile, oye, me estás lastimando. Y yo lo decía de broma a los niños, cuando era una enseñanza muy padre, que es cierta, ¿verdad? Dije, si alguien es una te está enseñanza, que no te gusta, deténlo. Es una enseñanza con una buena intención, pero es una pésima enseñanza. O porque sea, en ese ambiente... En ese ambiente, si hay un bully y le dice al niño, no, dile que eso te lastima, me estás lastimando, güey, no. Mejor dile, ven, pégame aquí, si un madrazo bien puesto, eso le va a funcionar más para que lo deje de bullear, porque el bully va a decir, no, pues tampoco, no, o sea, eso ya es cruzado una línea. Bueno, no sé ahora, pero en mis tiempos no había funcionado, definitivamente. No, yo estoy, no sé ahora. Por eso yo lo decía de broma, porque decía, o sea, sí, dile que te está lastimando, eso va a ayudar. O sea, aquí en México eso le dices, eso es los 90, 2000, de un niño que te diga eso no va a funcionar, yo lo viví. O sea, sí. Yo sé que eso no funciona. Pero, o sea, son el tipo de cosas que uno no estaba acostumbrado a ver, que ahorita ya es más común, ¿verdad? Ya es más común que, ¿sabes qué? No porque yo me tocó vivir pésimamente o fui buleado o lo que sea, quiere decir que tenga que ser lo mismo para las siguientes generaciones. O sea, es parte del aprendizaje que hay que tomar, que creo que en este anime lo están viendo así de que, ¿sabes qué? Tienes 50 años y si sabes que lo estás haciendo mal, aún lo puedes corregir. O sea, esa es la enseñanza que hay. O sea, ¿sabes qué? Sí, yo hice mal, pero tú también, es lo que le hizo a Ramona. Pues sí, pero ¿tú dónde estabas? O sea, huías de todo, o sea, y la serie te lo muestra, ¿verdad? De todos sus exnovios, cuando se pone pesado el asunto, se va. Y es cuando ella lo entiende por fin, de que sabes que, pues sí, el chiste no es... Si hay que comunicarnos, no hay que huir, hay que enfrentarlo, y si me interesa, como digo, pues hay que enfrentarlo y buscar que se solucione. Ah, también dice aquí Isaías que si siente que hay una reflexión, lo que ustedes leen en la serie, que no están regurgitando lo mismo de hace 20 años, o sea, si hay un crecimiento. Y Pistachón dice que el fanfic, ¿cuál fanfic? ¿A cuál de todos ha de haber millones? El fanfic de Ramona Flower nos hicieron woke al Scott Pilgrim. No sé si te refieras a alguno famoso en particular o... No, me imagino que se refiere a la serie porque pues, sí. La protagonista es Ramona. Sí, ya ves que a mucha gente se les cae el pene si no le ponen a un hombre de protagonista. Son tan heterosexuales que solo quieren ver hombres blancos, musculosos, engrasados. No, mira, que creo que ese es un punto, o sea, pues mira, eso de woke, pues, o sea, desde el manga, o sea, eran canadienses que querían ser progres, o sea, de nuevo, son horribles personas, pero dicen, ah, tomamos estas acciones, somos diversos. Hay un número del cómic en donde Julie es como de, ay, no, yo no celebro el Halloween, celebro el Día de Muertos, porque somos diversos incluyentes, y lo dice la persona más horrible del grupo, bueno, después de Scott. Entonces, sí, o sea, ellos, es un poquito también esa crítica de los jóvenes que quieren ser siempre progres, entonces, eso ya estaba ahí, los personajes gay, los veganos, todo eso ya estaba ahí en Scott Pilgrim, y la verdad es que a mí me gusta, de nuevo, coincido con Isaías, de que no, o sea, el manga, el cómic lo he leído muchas veces, o sea, es de los cómics que más he releído, lo leí en digital, tengo los tomos de Kamite, me vi tentada a comprar los nuevos tomos con las portadas de los exes malvados, pero de nuevo, o sea, es un cómic que conozco muy bien, no necesitaba verlo en audiovisual, o sea, creo que hace ilusión escuchar a gente famosa leyendo el cómic, pero no, está padre que le hayan dado una vuelta, o sea, a mí sí me gustó Detective Ramona. Ah, no, es porque no es el cómic, no es que así, nos hagan juego diferente. Para no. Juego nuevo. No, todas las otras instancias de esta franquicia giran en torno a Scott Pilgrim. Sí. O sea, él es el protagonista. Scott Pilgrim, así se llama, así lo entiendo. Sí, porque de hecho salió tres capítulos, ¿verdad? O sea. Sí, que se estaban haciendo el chiste de le hicieron un He-Man a Scott Pilgrim. ¿Por qué? No salió. Porque He-Man también hace eso. La serie de He-Man también hace eso. He-Man Revelations también desaparece He-Man durante un rato. Que salen todos los capítulos, pero en flashbacks. Es que es una excelente herramienta para explorar a los demás personajes cuando tienes un protagonista tan blando, o sea, tan plano, tan pan blanco, pero que al mismo pero que al mismo tiempo chupa tanto la atención. Tan blando, pero que es el centro de atención. Ajá, sin tener que cambiarlo, porque la otra sería que empieces a cambiar el personaje, pero eso no, o sea, el que sea plano es parte del chiste, como dice Gámez, es como un buen shonen, el protagonista es el menos interesante. Sí, imagínense lo padre que sería ver una historia de Caballero Zodíaco sin Seiya, o sea, donde la ausencia de Seiya sea importante. Porque todos los demás brillarían más en vez de estar viendo a Seiya siendo un completo inútil durante 300 capítulos. Sí, Saori tendría que buscarse otro para agarrarse de su puerquito. Sí. Esa era la saga del cielo, pero les dio miedo el éxito. Por fin podría brillar Unicornio. Ya pude unicornio. Pero sí extraña a Michael Cera, porque creo que Michael Cera retrata muy bien lo que estás diciendo, y en el anime no se ve esa personalidad tan blandengue. O sea, creo que Michael Cera sí es perfecto para Scott Pilgrim, o sea, sí. Perfecto. Y, aquí, sí, sí, sí. Y en el anime es más cínico, es más malvado, se me hace, o sea, me da como una impresión más cruel. Michael Cera es como hasta, pues no sé, raro. Es que se supone que Scott Pilgrim debería ser un poquito más cool, pero Michael Cera queda mejor para el personaje. Es sí. Esa, creo que ese es un error que O'Malley todavía no termina de aceptar por completo, que Scott Pilgrim debe ser Michael Cera, no puede ser cool, porque algún problema que sí tengo con el manga es que Scott es demasiado cool, o sea, de repente sí es como que muy Marisu el personaje, sí. Muy de, eso es lo que a O'Malley le hubiese gustado ser de adolescente. Sí. Estaba haciendo un George Lucas. Un George Lucas, o sea, está creando un personaje que es su versión, la versión típica que él hubiese querido ser de joven. Guapo, heroico, el centro del universo, un completo inútil, Michael pero por alguna razón el pero sí. Es Michael Cera, o sea, el personaje está hecho para Michael que sea. Sí. O sea, tiene que ser menso. O sea, sí tiene cierto nivel de habilidades, pero nada más. O sea, sí, es bueno peleando y ya. Que seguramente es como es Brian Lee, seguramente. Sí, por eso le va a costar tanto trabajo. Es que es muy self-insert, o sea, sí es muy self-insert Scott Pilgrim, nada más que Scott no es asiático, pero sí es muy self-insert, o sea, justo él cuenta de que el nombre del personaje se le ocurrió por una banda, Plumtree, que escuchó de joven, que justo está, o sea, él tiene dos hermanos, uno mayor y una menor, que es igual que Scott Pilgrim, entonces sí es un self-insert este Scott Pilgrim de Lee O'Malley. Mira, aquí están preguntándonos, ¿qué pasa, Nat? Nada, que Gabriele te da la razón también, mira, aquí está un beso a mi reina, y luego dice, las secuencias de acción son demasiado largas y no son entretenidas, las peleas que en el live action eran espectaculares, aquí son promedio aburridas. Sí, sí, es que la animación no está, en algunas está cotorro lo que hacen, como por ejemplo en la de Lucas Lee, en la de Roxy, que pues meten lo de, que van saltando de película en película, pero en general, digo, es que se debieron haber, esto es animación, se debió haber visto mucho mejor que la película, y la película sigue teniendo. Pues, pero es que pero se lo también basaron en el segundo capítulo, en la de Gideon contra Matthew. Esa está buenísima. Ahí se gastaron todo el presupuesto. Sí. Ay, ¿qué fue? Y fue muy larga. Porque, por ejemplo, a mí no me gustó la de Lucas Lee contra los papás, o sea, sentía a los niños es muy larga. Repetitivos, es muy larga, no está tan fluida. Muy repetitiva. Sí, no, esa no me encantó. Y la pelea final tampoco, o sea, sí se nota que ya se les había acabado el dinero porque no luce todos contra el villano, entonces sí. Sí, ni siquiera está. El presupuesto se les ni fue siquiera en Lucas Lee contra, digo, en Gideon contra Patel. Sí, porque ni siquiera están todos los personajes, no está Envy en la escena final. No. No está entonces, Envy, sí, no está Wallace y no está Stacy, estaba viendo el otro sí, día. Sí, se nota, y además se nota en la cantidad de episodios. Porque como que necesitaban uno o dos más para que pudiera entrar Envy, para que pudiera entrar un poquito más la hermana, pero pues no le soltó tanto dinero Netflix, no es que no son el director de 49 Ronins al que Netflix le soltó millonadas de dinero y se lo gastó todo en drogas y carros de lujo, y ni siquiera filmó un solo episodio. Le faltó barrio a O'Malley y compañía para sacarle dinero a Netflix. Sí, o sea, dice Isaías que tiene a Polly Struck de Dead Kennedys, que sí es lo que te digo, que era la que salía yo creo en Tony Hawk, que era la que me dio nostalgia a mí ahí, esa yo me la sé, pero pues sí, 100% 2000 era, y también nos dice Gabriele que no le gusta que el veganismo esté retratado de esa manera, que qué bueno que lo toma, pero es que no lo hace por el veganismo en sí, sino lo está haciendo porque ese personaje es vegano como mamón, como para pararse el cuello, no tanto por hacer un movimiento. Sí, por los poderes. No, lo por los poderes. Le da poderes. No llega la policía del veganismo por ti. Ajá. Y recuerden, chicos, el gelato no es vegano. Pero yo creo que también el dinero se fue, yo creo que, o sea, la musicalización, yo creo que también se fue una lana. No, sí, esa escena de Envy poniendo el micrófono al público. Ahí se gastaron un montón de dinero. Sí, está chingona esa. ¿Y a los puros actores de voz? Sí, también. O sea, ahí que ya. Pues eso se me hace súper loco que su grupo es un correo. O sea, está súper ñoño eso. Así de, oye, ese correo, ¿cómo es que no lo han eliminado? Ese grupo de correos, porque dicen que así es como se mantenían en contacto. Eso se me hace súper loco, así de, ay, oigan, ¿y ese correo de quién es? ¿Cuándo? ¿Quién dijo eso? Ah, es que tal, cuando se juntaron para esto, Michael Cera les contestó un correo de hace 10 años, de cuando hicieron la película, que no había contestado. Sí, que Chris Evans fue, ¿quién contestaba un mensaje 7 años después? Michael había Cera. Tiempo por la pandemia. Ah, no sabía. Por eso pasen las películas, pasen TNT. No, pero sí es un cast. O sea, se ve que se llevan bien de nuevo. Ahí el otro día que hablaban en un Cobachando de Lori a Brie Larson, ahí en el grupo de Scott Pilgrim se ve que todos se llevan bien. Pero sí, definitivamente ya no es un cast barato. O sea, definitivamente ahí no. Se les había ido muchísimo no, sí, dinero. Casi todos se volvieron superestrellas. Pues de hecho, creo que de los menos es Michael Cera. Hasta Barbie ¿sí? volvió. Sí, sí, no, la más barata creo que es la que hace de Knives. De Roxy. Ah, Roxy Knives. Sí, porque. Paté. Y los gemelos. Ah, bueno. Los gemelos sí. Y los Chicken, porque todos los demás, o sea, la pegaron sí, durísimo. Sí. Sí, Chris Evans, Brie Larson. Jason Schwartzman. Jason Schwartzman, esta. Aubrey. La que hace de Jules. Aubrey Plaza. Sí, Ana Kendrick. Uh-huh. Igual pudo haber pasado que ella no tenía tanto chance de grabar y por eso su personaje casi no sale. Y no todos regresan, hay un par que sí tuvieron que ser otro actor de voz. Los gemelos. ¿Ah, sí? No, los gemelos esos sí no son. Pero pues ni hablaron en la película. Por eso. Sí. Nadie lo vio. Pero creo que es un chiste ya recurrente de Brian Lee O'Malley, porque una de las críticas originales es que desde el cómic, los dos personajes asiáticos casi no tienen participación en la historia. Es así como, güey, ¿por qué todos sus personajes son blancos y los dos asiáticos ni siquiera tienen cada uno su propio tomo? Porque cada ex tiene su tomo, los asiáticos van en tándem porque son gemelos. Como que ya se volvió así el gag, porque en la película tampoco tienen mucha participación. Y pues ahorita tampoco tienen mucha participación, entonces ya es como que bastante intencional, ¿no? De, pues sí, el autor es de ascendencia asiática y sus personajes asiáticos apenas si pasan por la historia. Pregunta. ¿El trabajo de vos les gustó? No es malo, es lo que iba a decir hace ratos. Yo estoy en contra de estos cast hollywoodenses, donde pues nada más es para traer el star power, ya muy parecido a lo que hacen aquí en México, porque al final son súper acartonados. Una crítica verdadera a la serie de He-Man es que el trabajo de Sarah Michelle Gellar como Tila es muy malo. O sea, eso que ella yo corazón, experiencia. Yo corazón, Sarah Michelle Gellar, pero qué mal lo hace como Tila. O sea, súper acartonadísimo, y más cuando la tienen enfrentándose a Mark Hamill como Skeletor. O sea, se nota un mal. Ese señor lleva años haciendo voz y no. Y por ejemplo, también le pasa mucho a Invincible. O a imbécil, como quieran llamar. Sí, yo siento que el doblaje estadounidense es de los más acartonados que hay. O sea, a mí no me gusta mucho, es difícil. No, el doblaje, porque el doblaje no lo hacen actores de voz de renombre. No, el doblaje no, o sea, la actuación de voz no me gusta, es difícil que me guste, que yo diga, ay, vamos a ver, es americana la caricatura, vamos a verla en inglés. No, pues prefiero mejor en español. Se me hace que hacen mejor trabajo de voz, a mí se me hace. Sí, no, aquí, esa parte aquí, sí concuerdo, hay cosas que sí, o sea, en su idioma original, sí, no, ¿con cuál me pasó? ¿Con cuál fue? Ahorita me pasó con una que la preferí poner en español porque se sentía diferente la voz de los villanos. Son pocas las que sí logran imprimirle bien, pero aquí a diferencia de lo, yo sí, hubo personajes que sí, por ejemplo, me llamó la atención que Michael Cera, sentí que no lo podía ver a él, porque ven que tiene, su voz es muy de él. Ajá. Y aquí no lo veía tanto, por una parte está bien, no lo veía como el actor, lo veía como Scott Pilgrim, pues, como que ahí hicieron un trabajo para que no sonara tan él. Tus inflexiones no fueran como tanto, y de Ramona era un híbrido muy extraño, porque sí podía ver a la actriz, pero al mismo tiempo podía, o sea, sentía que Ramona sí hablaba con ese tono, porque creo que su voz de ella sí cambió en estos años, hizo un poco más grave. ¿Grave? Pues más de señora, pues sí, no han pasado los años de hermano. Acaba de cumplir 39, ¿no? Creo. Sí. Ah, esto no es una, es una cría, un retoño. No, es que sí, sí, o sea, pocos son los que se me o sea, a mí me gustó mucho el de Chris Evans como Lucas Lee, sí, porque como de por sí su, su actuación con su voz es muy fingida, aquí le queda muy bien al personaje. Sí. Pero Jason Schwartzman, que digo, ya este año nos dio un gran spot en Spider-Verse, y pues aquí también, yo estoy sorprendido de lo interesante que volvieron a Gideon. Uh-huh. Y ese contraste entre Gideon y Gordo. Así es. Sí, pero por ejemplo Michael Cera o Matthew Patel, o sea, se sienten muy raros. Ramona, como que su voz no, por lo mismo, no correspondía con la edad. Otros como la de Knives, se escuchaba muy exagerado todo lo que hacía, como que... Pues es una niña. Pues es que en teoría es una niña de 17. Sí. No, pero una jovencita. Y eso me fascinó, que aprendía los instrumentos musicales a la primera. Yo quiero ese superpoder. Alguien que me gustó asiática. Sí, pues sí, también es un poco el chiste, ¿no? Alguien que me gustó mucho también, me sorprendí porque dije, o sea, lo hizo muy bien en la película, pero aquí también lo está haciendo muy bien, fue Kieran Culkin. O sea, la verdad es que creo que también él ya demostró que es más que su hermano mayor, entonces pues sí, digo, ahí está, viene de la fama de Succession. Entonces dije, a ver qué tal, y a mí me parece que es un gran trabajo como Wallace, pero de nuevo, Wallace es horrible, pero es genial. Pero es de lo mejor de la película y de aquí. Pero es muy sincero en su horripilantez, o sea, eso sí me gusta. Por ejemplo, de Aubrey, también de Julie, es así horrible, una persona horrible, pero no, son sinceros, ¿no? Son, ajá, y esto como que, ay, no, como mustio, no sé cómo, no me gusta. Entonces, sí, prefiero es que todo sean el arco. Ese es todo el arco de Scott, que él se pinta como el chico bueno cuando realmente es un completo imbécil. Ajá. Nada más que eso está en la película y en el cómic original, aquí casi no sale. Pero ese es su arco, o sea, él no es el héroe. No. De hecho, en el cómic es muchísimo más más directo, porque se lo dicen directamente. O sea, es que tú nada más recuerdas las partes que te convienen para pintarte como el héroe de la historia. Sí, no recuerdas todo. Todo lo del recuerdo con Kim, de que él lo recordaba de una manera y es completamente distinto. Porque es horrible, siempre fue horrible. Entonces ya tiene traducción al japonés, porque aquí está diciendo Gabriel que Kana Hanazawa hizo a Envy. Entonces ya tendrá voz en japonés. Ya. Sí, las series de Netflix salen ya traducidas. Sí. Sí, las series de Netflix salen traducidas. No, ya la vi en inglés, ya no la voy a ver. No, nada. Qué flojera volverme. No he visto el final, ni me interesa. Yo creo que ya ni la voy a ver. me quedé en el 7. No, pues a mí sí, final, lo que me gustó es esas referencias a Street Fighter, o sea, con el Evil Ryu, como el Evil Scott. No, es que al final está lleno de referencias a Evangelion, a Sonic, bueno, que hasta Scott dice, ah, como en Sonic, justo Street Fighter. Sí, también. Pues volver al futuro, o sea, cuando es el capítulo los patines. Los patines de DeLorean. Sí, no. No, eso del mejor detective de la historia, como Columbo, no, como el detective Pikachu, que es anacrónica, pero me encantó. Es anacrónica, pero me encantó. Pero a los norteamericanos y a los canadienses, Columbo sí es algo como parte de ellos, o sea, sí es referencia. No, el anacrónico es detective Pikachu. Todavía no salía en esa época. Sí, por eso. Sí, ajá, sí. Sí, salió hace menos de 10 años el videojuego. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí me llamó la referencia. Ay, lo que me gustó es que pusieron en Netflix con su banner antiguo, cuando si era de renta de películas. ¿Qué es eso? Me hizo simpaticón. Me llegó el corazón eso, Esa era la parte de que tú pedías y te daban las películas, y luego las regresabas en un Redbox. A mí me dolió mucho cuando cierran la tienda de videos de VHS, me dolió mucho. Sí. Pinche Netflix. En mi infancia. Netflix regodeándose en los videoclubs que ha cerrado. Sí. Sí. Bueno, es que Blockbuster no aprendió la lección rápidamente. No, pero pues acabaron con los negocios locales. Estaba viendo que el último videoclub de México vive de vender dulces, entonces sí. ¿El videocentro? Hay un videocentro todavía, ¿no? Ajá, existe el último videocentro, sí. Pues son como los GameStop en Estados Unidos, ves que venden más juguetes que videojuegos. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Entonces, ¿creen que valió la pena esta versión nueva de Scott Pilgrim? En el sentido de que si van a seguir explotando la franquicia, esa es la forma correcta de hacerlo. O sea, yo ya cuando la terminé de ver, sí pongo a Brian Lee O'Malley en ese pequeño grupito de autores que cuando los obligan a regresar a su obra original se atreven a criticarla y a modificarla, que es algo bastante difícil, porque pues también el público lo que quiere es ver lo mismo una y otra vez. Pues sí, pues pero... es que dejó una puerta muy abierta a hacer spin-offs así, o sea, no centrados en Scott y en el futuro, porque dejó el futuro abierto. Sí. De hecho, pues acaba ahí con un guiñito a que queda más historia, que ya le preguntaron a Lee O'Malley y dijo, por el momento no hay planes para una segunda temporada, pero ahí dejaron un hilito suelto que dice aquí... El día que le peguen con una bolsa llena de billetes de 100. No, pero eso sí, esa puerta siempre ha estado abierta desde la película. Y dudo mucho que las productoras no le estén ofreciendo dinero desde entonces. No, fíjate que desde la película no creo, porque sí se sentía como un cierre de que ya, hasta aquí. Sí. O sea, no, pero porque... aquí sí hay algo más abierto. O sea, los ex siguen vivos, o sea. No, porque además aquí no te dicen, spoiler y spoiler, están planeando algo. Ajá. Pero ahorita tiene lo de Seconds, ¿no? Va a ser caricatura o película, algo así. Creo que algo va a ser con Seconds. Y sí, pues a ver si algún día termina Snot Girl, que a mí me empezó gustando mucho y se perdió horriblemente, pero pues tenía una premisa interesante Snot Girl. Pero pues no le funcionó y regresó con Pilgrim. Pero, digo, espero que los views sí le ayuden. Sobre todo para que invierta, o sea, Netflix creo que, y luego, o sea, todas las compañías que están haciendo streaming, es como aquel inviertes, pues. O sea, por ejemplo, este año Apple metiéndole lana a Napoleón y a los asesinos de la luna, pues es como una lana lo que hizo Netflix en su momento con Bardo y con eso, pero precisamente el que exista, o sea, el que sí se consuman este tipo de productos, pues te permite que llegues, porque ya las productoras normales te dicen, no, pues está muy cara tu película, que fue lo que le dijo en su momento, le dijeron con El Irlandés. Dijo, no, pues nadie la quiso hacer en Netflix. Dijo, bueno, pues yo tengo lana aquí para ti. Y fue lo mismo que dijo Jorge Gutiérrez con la de Maya y los Tres. Fue como, pues a nadie más le interesó esto y Netflix dijo, bueno, pues vamos a meterle lana. Entonces, yo espero que los views, o sea, ya sé que te guste el producto o no, pero cuando menos que te animes a consumirlo para que entonces sea como, ok, o sea, si hay gente que le gusta, puede interesarle o no el contenido, pero lo va a consumir. Ajá, o van a generar obras parecidas que nos pueden ya gustar un poquito más a todos o así, pero que sí tengan, sí estoy de acuerdo, hay que ver, y también para criticar, pues como yo tenía que ver para poder decir algo al respecto. Entonces, y pues bueno. Aparte, hay una trama que no se ha visto ni en la película ni en el anime, que está en la original, o sea, aparte muchas, ¿verdad? Pero una más o menos importante que involucra al papá de Knives, que en la película no salió, ni aquí, que es cuando se enfrenta a Scott, y que en el videojuego está muy chido esa pelea, pero... Pero qué bien el caso, porque se pelea, porque es una bebé. Sí, estás defendiendo el honor de su hija. No, pero podríamos... termina raro, porque termina dándole el visto bueno, y es como, no, señor. No era lo que queríamos que pasara. Sí. Es japonés el papá, o sea, pues allá la edad de consentimiento es 13 años. No, pues sería bueno que si hay secuelas o algo así, se lo planteara más como, pues cuenta historias en este mundo, no necesariamente ya de Scott Pilgrim o su grupito, sino en este mundo con este estilo, que es básico, que es más o menos lo que quiso hacer en Seconds, pero pues le funcionaría más si carga la marca de Scott Pilgrim ahí. Ah, pues sí, definitivamente. No sé, ¿algo más que quieren comentar? O ya vamos cerrando. No, pues qué bonitos puntos de vista los tomo, pero no logro. Hay cosas que aunque uno no quiera, no son para no sean uno mismo. Yo nada más diría, no sean como Scott Pilgrim. Pero Nat, ¿las viste seguida o las ves las ves por una vez al día o cómo la consumes? La consumí como dos, tres. La consumo así, ¿te crees? Pues dos, tres capítulos los vi así como un poquito seguidos. El que donde no me tuve que detener porque me dio mucho aburrimiento fue con Lee. O sea, híjole, dije, no, ya no puedo. se me hizo predecible, sabía, ya sabía que era el mismo Scott que el que se hizo eso, o sea, ¿cómo va a salir este güey? O sea, no me llamó mucho la atención. Que también iba predispuesta a que me tiene no que gustar para poder hacer aquí un poquito de plática, ¿verdad? O sea, bueno, como quiera, si está bien, y yo, no, está bien mal, todo, a la otra vez, es que luego creo que sí, la forma en como uno la consume, aunque suene raro, sí, luego es como qué tan uno, y a las horas que lo hace también, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que yo trato de no ver en la noche, o no verlo como muy seguido, porque precisamente es como de, o me satura, o ya estoy cansado, entonces creo que a veces sí la hora en la que uno ve las cosas sí lo puede uno predisponer más. Así no, yo ya iba predispuesta, la verdad. O sea, yo ya iba predispuesta que me tenía que no gustar para, pues, que hubiera una contra aquí, y porque la verdad la película no me gustó, no me gustó el tema del grooming, no me gustan los personajes, me gusta Aubrey Plaza, pero porque se me hace bien guapa nada más Aubrey Plaza, o sea, no tiene nada que ver con la historia, entonces, pues sí, la verdad, no soy imparcial. Y ya. Gracias. Adiós. Bye. Ya nos vamos. Pues a menos que tengan algún otro comentario. ¿Alguien más quiere dar puntos finales? No, bueno, lo que me toca a mí, desde el punto de vista gamer, les digo, a mí me encantaron. Desde ese título que hace referencia a Mega Man 2, luego el siguiente, que es el cuando descubren quién lo hizo, el título de Judith es el. Es el de Doc, ¿cómo se llama este? Dick Doc, o sea, solo jóvenes de la vieja escuela como uno, jóvenes de corazón lo hemos jugado. Ese tipo de cosas a mí me encantan, ¿no? Los guiños, la música, o sea, cuando se les prende. Es la Trifuerza. La Trifuerza, cuando a esta Knife se le ocurrió algo y apareció el signo de admiración del Metal Gear, o sea, no, me encantan ese tipo de guiños. La pelea final con el Evil Scott, que es de Street Fighter. No sé, ese tipo cuando de cosas. En el último capítulo, no dejen que Netflix les quite los créditos, porque hay un guiño. Es la canción de Scott Pilgrim. La de Mortal Kombat. Con el de Mortal Kombat. Entonces, una ñoñez. Sí, es la canción de Mortal Kombat. Y en la canción de Mortal Kombat original, o sea, dice Mortal Kombat, pero ahí dice Scott Pilgrim. Y en Mortal Kombat da los nombres de los personajes aquí, igual. Es igual. Luke, pero empieza con Toronto, Canadá. Sí. Entonces, nada más por esa ñoñez, no dejen que Netflix les quite los créditos. Ahorita lo acabo. Voy a ver el último para no quedarme. Ah, bueno, y también me gustó que hicieran referencia con ay, Dios, se me fue el nombre. The Ring of Fire. Me gustó que trajeran esa canción también. Ah, la de Ring on Fire, no, la de Catch. No. Sí, la de Johnny Cash. Ah, sí, uh-huh. La... Y los... Ah, qué bonita. Sí. Y los personajes extra, o sea, el Simon Pegg y su amigo, ¿cómo se llama? Nick, no sé qué, que aparecen ahí, yo de verdad sí. Reconocer a canijo, sí, y los ya vi los créditos, sí. Hicieron, o sea. Sí, lo último que se me olvidó comentar de cuando hicieron el musical, se agradece que sí hayan hecho esa parte, o sea, fue como lo que hicieron en Hawkeye, de que sí hicieron tal cual, o sea, hicieron toda la sección, aunque usaran una parte poquita, entonces espero que cuando ya saquen más el disco, ya pongan como esa parte sí, que hicieran también este musical, a mí me gustó. Yo, esto es sincero lo que les voy a decir, yo quiero escuchar esa canción del Pan. O sea, la canción que escribe Knives del Pan, yo quiero escucharla, o sea, neta, cuando la escuché en el musical me reí, pero suena bien. Que me gusta que hayan mantenido el tono de la música de la película, porque también ahí te permite decir, güey, este estilo de rock estaba bien chafa, pero pues en su momento, pues nos gustaba, pero sí estaba bien de hueva. Es indie. Este estilo de rock, ukelele, para marihuanos. La única que me sigue gustando es la de Black Sheep, que es la única que más o menos tiene ritmo. ¡Ay, se nos fue! Sí, ya se fue Axel, vamos despidiéndonos. Te hizo monedita. Ya, pues ya, sí. Ya vámonos todos. Entonces no se nos fue el Axel del futuro, vino a llevárselo para decirle que participar en este covacha en vivo fue el peor error de su vida. Entonces, ya vámonos entonces. Siete exnovios malvados a ver qué pasó. ¿Quién se lo llevó? Vean Scavengers Reign en HBO, está bien buena. Ah, sí, he visto muchas recomendaciones de esa. Scavengers. Scavengers Reign, sí. El reino de los, ay Dios, se me fue el nombre en español. Pepenadores. De los pepenadores. Es ciencia ficción en un planeta bien locochón. Tiene, cada capítulo es un bioma nuevo, entonces ahí sí le metieron ganas. Y son de esos planetas donde todo te mata. Entonces, está bien fumada, pero se ve bien europea también el asunto. Entonces, si la pueden ver, está en HBO, son 12 capítulos. Cada uno es como de 20 y tantos. Pero sí, esa consúmala también con precaución, porque sí está bien locochona. Ok. Muy bien. Sí, sí la voy a ver porque estoy huerfanita de serie ahorita. Ándenles pues, chicos, ya me tengo que ir yo también. Ya. Vámonos todos. Un abrazo. Gracias por estar aquí, Nat. Gracias Isidro. A ti no, Gámez, porque nadie te invitó, pero pues ni modo de pero llegaste. Bye. Bye. Bye. Bye, bye.